Hola, buenos días, tardes o noches. Hoy venimos a hablar de cómo las festividades hablan de nosotros. Sí, ya que representan nuestras creencias y culturas. Las festividades también representan algo así como las costumbres de un pueblo o persona. Una de ellas es el carnaval, al cual le hemos hecho un poema para contarles esta hermosa festividad. Una yace en Egipto, en sus festines antiguos, o con Baco y sus rituales paganos que ya quedaron en el pasado. La vida se dispuso, la libertad a los cautivos propuso, y lograr sus objetivos pudo, en libertad el Strán disfrutó, paseando por el Parque Sarmiento disfrutando del tiempo, mientras que en Nueva Córdoba al festejo se lo lleva el viento. Al sonar los tambores que más esperaban, combinados con esos colores que más amaban. Ese ha sido nuestro poema y esperamos que les haya gustado. Nosotros somos Gilardo Tigenaro, Salamonini Morena, González Salazar Santiago y Caridi Niederad Luigi.